Signo lunar ascendente Acuario. Bueno, en tu zona de darte a valer, de la economía propia, esos acuerdos además que ayudan a tener esa economía propia, esas parejas o esas relaciones que ayudan a ver tu autoestima, tu amor propio, ahí es donde puedes estar un poquito desbordado, con neblinas. Y la luna en Virgo viene a poner la realidad sobre la mesa. La realidad de lo que das y de lo que recibes es esto. Mira a ver si ahí te estás valorando bien. La realidad de los gastos que tienes son estos. Mira a ver si estás haciendo bien tu equilibrio entre gastos e ingresos. Aquí también tiene que ver mucho, por ejemplo, tus rutinas, cómo enfocas tú, cómo te estás organizando para esos compromisos, ¿no? Esa calidad de vida. Los miedos los marca Lilith en tensión. Entonces ahí es donde tu corazón quiere decir algo, pero lo ocultas. En temas de romance o en asuntos con los hijos, ahí es donde los miedos pueden estar boicoteándote. Así que expresa lo que sientes, mi querido Acuario. Plutón a tu espalda sigue ofreciéndote mucho karma, pero ahora te está ayudando a que puedas dar finalización de situaciones tóxicas, de todas esas situaciones que te desbordan y que precisamente no te dejan ver la realidad a la hora de enfocar tus emociones, tanto contigo mismo como con los demás. La luna en Escorpio, 20, 21 y 22, por ahí te va a ayudar a desbloquear algo, algo respecto a tu estatus, algo respecto a tus relaciones, algo también en temas de profesión. Todo esto va a coincidir con la entrada del Sol en Aries. Entonces ahí se va a activar muchísimo tu mente y ahí tus relaciones, esos acuerdos a los que tú llegas, son los que van a producir ese cambio en ti tan importante que van a estimular a otro cambio, a otro pequeño cambio, otro empujoncito. Que te van a hacer liberarte de conductas a la hora de vibrar en tu vida privada, en tu vivienda, en esa vida familiar. Así que bueno, Acuario, ahí te lo dejo.